que hay una VIP que la mente a mí me daña. Y yo no sé, una mirada que engaña. Parece buena, pero conozco su maña. Luz se apaga, que ella le caiga. Lo más que a mí me gusta es como ella me baila. Le agarro la cintura y la pongo de espalda. Perdona si mis manos entran por tu falda, yeah. Luz se apaga, que ella le caiga. Lo más que a mí me gusta es como ella me baila. Le agarro la cintura y la pongo de espalda. Perdona si mis manos entran por tu falda, yeah. Bebé, solo quiero invitarte a la pista pa' que baile y tu cuerpo me resalte. Tiene una mezcla de belleza con arte. No quiere conocerme, solo quiere disfrutarse en la noche. Lo que está pasando es que está prendiendo candela que quema. Tiene los poderes en el sistema, pero se me olvida que yo tengo a mi nene. Y si se entera, puede ser que enseguida ella me deja. Si como lo mueve, me lo hace. No soy responsable de lo que pase. Y es que se te ve, de lejos se ve que no eres la misma si te pego a la pared. Salte en todas las poses, round durarte, no sé. Hacemos la pase y después no me conoce. Ya yo la sé, estás bebiendo roce, buscándome la vuelta pa' acá abajo y yo te roce. Es que yo te quiero sola pa' mí. Este ni va a otro y no son así. No creas tú lo que dicen por ahí. Tú sabes que estoy solo, solo pa' ti. Planifican tus ojos que llegue el momento de estar sola. Que tu cuerpo quiero conocer todo. Y es que yo te quiero sola pa' mí. Este ni va a otro y no son así. No creas tú lo que dicen por ahí. Tú sabes que estoy solo, solo pa' ti, baby. Es que yo te quiero solo pa' mí. Este ni va a otro y no son así. No creas tú lo que dicen por ahí. Tú sabes que estoy solo, solo pa' ti, baby. Se apaga Ozuna, ra ra.